Mundial. Viajo de ojitos hoy, pa' la fama ni cubieron. Usando pa' apretada, pelo corto y guerrero. A la taco en la locura, te cortas con la batalla. Y nosotros, puro vino tinto y sustancia. ¡Dale, salta! ¡Qué amor! ¡Vos llevas! Ajá. Y toca, o te la vuelvo ahora. Canta boom, vos llevas. Y toca, o te la vuelvo ahora. Una más, vos llevas. Ajá. Y toca, o te la vuelvo ahora. Basta de violencia. Basta de violencia. Va. Mi amor, dice. Aquí tanto he deseado verte yo. Me siento feliz. Ustedes y todo lo que hagamos con el alma. ¿Querés que te cante una voz? Vení. Vení.